Ay, triste que vengo vencido de amor. Magüera pastor, más sano me fuera no ir al mercado que no que viniera tan aquerenciado que vengo cuitado, vencido de amor. Magüera pastor, ay triste que vengo vencido de amor. Magüera pastor, con vista la güera y mírome, yo no sé quién era, mas ella gustóme, él fuese y dejóme vencido de amor. Magüera pastor, ay triste que vengo vencido de amor.